Muy buenas noches, bienvenidos al barullo de hoy. Hoy sí que es barullo. Programa 14. Parece barullo de antes, ¿puede ser? ¿Por qué decís que parece? Nunca habíamos arrancado tarde. Ah, puede ser, sí. Sí, es cierto, estamos un poquito retrasados, disculpen a la audiencia. Ahora que cambiamos el operador, nos estamos tomando algunas libertades. Tenemos alguna libertad. Claro, acá. ¿Qué movimiento que hay en el Olga? ¿Sí? ¿Viste ahí abajo? Hay de todo. Están tocando. Sí, hoy hay una peña. Así que aquellos que están, aquellos que están escuchando. Peña del banderazo, ¿no? Trae tu bandera. Sí. Va a haber varios músicos. Viola. Y baile. Como todas las peñas, cerveza, alcohol. Vinito. Le contamos a la gente que el estudio tiene una ventana que da hacia donde van a tocar las bandas, donde se hace la peña. Sí, de hecho lo estamos escuchando. Lo estamos escuchando. No creo que se vaya a escuchar por la radio, pero lo estamos escuchando y lo estamos viendo. ¿No? Y parece estar bueno, ¿no? Vamos a quedar un ratito, creo. Sí. Altamente recomendable. O un ratón. No sé. Sí, yo me voy a bailar todo como para variar. Sí, nos vamos a quedar entonces. Bien. ¿Qué tenemos para hoy? Y bueno. Hoy nos faltó Tochi. Ah, sí. Le mandamos un beso al Tochi que se tuvo que ir a su pueblo. Se tuvo que ir, sí. Se tuvo que ir, ponele. Bueno, tenemos un picadito. ¿Picadito en la columna política? Sí. La verdad, vamos a ver. ¿Pasaron muchas cosas o no pasó nada? Pasó de todo. Semana a semana pasa de todo. Sí, la verdad que no podía discernir entre qué era más importante que qué. Así que todo lo terrible mandamos va todo a ser descripto hoy. Nico, hoy no es pregunta. Hoy no hay consigna. Hoy no va a aparecer la ni columna clásica, pero vamos a hacer una variación. Yo hoy quiero hablar sobre, ya que el Tochi no está y no va a hablar de va música, me voy a tomar un atrevimiento. Voy a hablar sobre Cantora. Cantora de Mercedes Sosa, así que vamos a estar hablando de eso. Y el que quiera, el que le guste, está invitado a escuchar, va a estar bueno. Un discazo, Cantora. De la puta madre. ¿Y el pato? ¿Qué se nos viene el pato? Hoy vamos a hacer un pequeño homenaje a Ricky Espinosa, líder de Flema. Hoy vamos a escuchar punk. Muy bien. Se pone panqueque el pato, guarda que se pone panqueque. Perfecto. El pato. Perfecto, del folclore al punk. Vos sabés que, un tendremos comentario. Sí. La otra vez me mandaron una invitación por el Facebook, se juntaban un montón de gente el día que fue el aniversario de la muerte. Bueno, no sé si se dice aniversario. Se juntaban y iban al cementerio. 10 años se cumplieron. Se juntaban en el cementerio a caviar los muchachos. Ah, ¿sí? Sí, haciéndole un homenaje a Ricky Espinosa. Mira. Sí, de hecho, después lo voy a nombrar, pero él en una de sus tantas entrevistas decía: cuando me muera quiero que me recuerden, me mando una cerveza al lado de mi tumba. Claro. La gente está ejerciendo la última voluntad de Ricky Espinosa. Bien. Y bueno, tenemos algunas entrevistas para una de las chicas de la Escuela de Danza. Va a estar contándonos qué está pasando con ese tema. Y también nos van a estar contando los chicos del Olga qué va a pasar el 25 y 26 de junio por el aniversario de los 10 años. ¿Se cumplen, no, Pato? Los 10 años de la masacre de Avellaneda. Bueno, comenzamos entonces el barullo del día de hoy. We'll be right back. Estamos escuchando los métodos piqueteros de la mano de Filippi. Tenemos acá un compañero que nos viene a invitar para la próxima semana, me parece. ¿No, Pablito? Acércate nomás. Hola, estamos medio despelotados hoy. Sí. Buenas, ¿cómo va? Bueno, estoy medio tapada la nariz, medio resfriado. Estamos todos iguales, no te preocupes. Es una complicación esta del invierno. Sí, sí, sí. Sí, vengo a hacerles unas invitaciones, en plural. Bueno, como sabrán, ya se viene hablando hace por lo menos estos días en Radionauta. Este próximo 26 de junio se están cumpliendo 10 años de la masacre de Avellaneda, donde fueron asesinados por la policía Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Y bueno, como todos los años, desde el Frente Darío Santillán y otras organizaciones, conmemoramos la lucha de los compañeros, retomamos la lucha, continuamos el ejemplo. Y bueno, todos los años, los 25 de junio, en la estación ex Avellaneda, hoy Darío Maxi, se realiza una jornada cultural, aproximadamente desde el mediodía hasta la noche, que termina con una marcha de antorchas, con el corte del puente. Son dos días. Son dos días, es el 25 la jornada cultural y el 26 la marcha y el acto en el puente Pueyrredón. Eso por un lado, bueno, como todos los años, van a tocar muchas bandas. Por ahora confirmada tenemos al Rally Barrio Nuevo y su banda completo. Se copa siempre. Se copa el rally, esta vez viene acompañado, casi siempre aparece solo, pero esta vez se copó y invitó a sus amigos. También está Non Palidece, gracias Pato por el dato. Y bueno, un montón de bandas de Chalarrasta también, el año pasado tocó también Chalarrasta, que tienen un tema dedicado a Darío y a Maxi. Y bueno, como todos los años, un montón de bandas que vienen apoyando, que nos vienen dando una mano y ayudando año a año, que se copan siempre, están no solo tocando, sino siendo parte de la jornada, ayudando a coordinar los escenarios, armar los telones, armar banderas, pintar murales. Y bueno, también esas cosas pasan el 25 en la estación, no solo hay bandas, sino que van a haber, bueno, muchos murales. Se está armando un mural con cerámicos, que se hizo una convocatoria internacional, por lo menos de Barcelona vino uno, después muchos de acá de Argentina, pero podemos decir que es internacional, para hacer un nuevo mural de cerámicos en la estación. ¿Cómo es lo de la bandera de banderas? La bandera de banderas. La bandera de banderas es una experiencia que empezó hace ya 4 o 5 años, si no me equivoco, donde la idea es poder generar un mural colectivo vivo que se traslade, ¿no? Es una bandera que está compuesta por banderas. Es decir, que se juntan todas las banderas. Se juntan todas las banderas, se cosen, incluso muchas llegan el 25 mismo, y este año no sé si se va a repetir, pero muchos años compañeras de los distintos talleres de costura que tenemos llevaban sus máquinas y se ponían a coser ahí mismo las nuevas banderas que llegaban. Y es interesante porque se ven banderas que se pintan especialmente para ser parte de la bandera de banderas y otras banderas que de distintas organizaciones, y es como todo un mapa político representado en una gran, gran bandera. Claro, es como mostrándole al gobierno, sobre todo, mira, somos todos estos los que estamos en contra de tu represión. Y cada vez somos más, porque cada vez aparecen más banderas para coser. Claro, bueno, es una buena forma de ponerlo, sí, ¿no? Sí, muy lindo. Y bueno, y se hace toda una mística, ¿no?, llevándola, porque mide más de 20 metros. Muy interesante. Y otra invitación, ya que sí, tengo el micrófono abierto. Este sábado, acá en el Olga, calle 60-1011, para los que están recién escuchando este hermoso programa, vamos a estar haciendo también acá un festival, no con las dimensiones de lo que es en la estación, pero sí un festival lindo acá en la calle. Van a tocar bandas como La Emporio Tropical, la banda de cumbia, muy buena. Monte Catinga, Pato Molina, que hoy va a estar tocando acá en el Olga. Y bueno, también va a haber una charla a las 4 de la tarde. Vamos a estar vendiendo chocolate caliente como para poder paliar un poquito el frío y meterle onda a la tarde. Y bueno, después va a haber algunos talleres, muestras y demás, como para que se den una vueltita el sábado por la tarde a partir de las 4, hasta que nos cansemos del frío o hasta que nos aburramos. Perfecto, este sábado entonces a las 4 de la tarde. Y el 25 y el 26, ¿a dónde convocan? ¿Desde dónde se sale? Y seguramente estemos saliendo de la estación a distintos horarios el 25, pero aproximadamente al mediodía, a la 1 de la tarde, para poder aprovechar todo el día allá en la estación, que las actividades empiezan al mediodía, pero empiezan a tomar ritmo cerca de las 3 de la tarde. Bien. Y bueno, el escenario grande, donde va a estar el rally, donde va a estar el acto con los distintos oradores, familiares y demás, empieza a las 7:30 en la estación, a unas pocas cuadras de la estación, o sea que los esperamos. Y el 26 también, la marcha va a ser a la mañana, tempranito, pero bueno, es una linda experiencia. Bien, perfecto. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. No, por favor, sí, gracias por el espacio. Bien. Así que están todos invitados. Sí, sí, sí, vamos a ir todos, entonces. Los funcionarios no funcionan. Los políticos hablan pero no dicen. Los votantes votan pero no eligen. Los medios de información desinforman. Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Los militares están en guerra contra sus compatriotas. Los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan, las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas. Bueno, seguimos acá entonces en Barullo. Ya no me acuerdo qué programa estamos haciendo, Gastón. ¿Qué número de programa estamos? Creo que era el 14. Ah, el número 14. El pasado 14. Fue el 13, que anduvo todo mal. Claro, perfecto. Bueno, hoy tenemos entonces coach nuevo. Yo siempre le digo coach al operador. Y tenemos una columna de política. Dijimos que no íbamos a decir más columna, me había olvidado ese detalle. Que, bueno, es un picadito. Pasaron varias cosas, queríamos comentarles. Todas son bastante repudiables, o sea, muy repudiables, así que voy a empezar comentando que hace aproximadamente una semana atrás se vio al asesino de Fuente Alba, no sé si se acuerdan. Sí, en el 2007 asesinan a Fuente Alba en Neuquén, un maestro, con todo lo que eso significa socialmente, ¿no? Asesinar a un maestro. Bueno, el asesino, que había sido condenado a prisión perpetua, se vio caminando por las calles tranquilo, comprando cosas por el centro cívico de Neuquén. Así que... al mejor estilo de este dictatorial en los 90, ¿no? Claro. El mejor estilo indultado. Sí, sí, no solo en los 90, se ve que en el 2012 también. Entonces este señor, el policía Darío Poblete, debería estar condenado a prisión perpetua adentro de una cárcel, como cualquier asesino, ¿no? Según lo que dice la ley. Y bueno, frente a que se hizo una gran mediatización de esto, porque lo fotografiaron y eso pasó a los medios y a través de las redes sociales y todo se empezó a mediatizar. Bueno, se ha tomado, digamos, el gobierno de Neuquén ha tomado cartas en el asunto, ¿no? Y fue trasladado desde la alcaldía de Zapala hasta la unidad de detención número 11 de Neuquén. ¿Sí? Así que se supone que habría vuelto a estar encarcelado como debería estarlo, ya que fue condenado a perpetua, repito. Así que bueno, esa es una de las novedades. La otra novedad es que la organización sanjuanina La Glorieta, que está integrada dentro de la Federación de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, repudió a un profesor de psicología de la Universidad Católica de Cuyo por enseñar a sus alumnos que la homosexualidad es una enfermedad. ¿Sí? Ajá, así mira qué educación moderna que tienen estos muchachos. Claro, es bárbaro, la ¿no? La cabeza como un cuadrado. Claro. Este señor da clases en la Cátedra Psicología del Adulto y del Geronte de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Católica. Y bueno, dice, por ejemplo, que la homosexualidad es una enfermedad, una perversión y una aberración. Entonces, esto lo quiero comentar porque nosotros venimos comentando de que hay una nueva ley de género, de que ahora te puedes cambiar el nombre, el género en el DNI, que puedes hacer cambios de sexo, que puedes... que tenés derecho al casamiento porque hay una ley de matrimonio igualitario. Bien, que existan estas leyes no significa que la gente, de alguna manera, siga fomentando otro tipo de cuestiones como estas, ¿sí? Decir que la homosexualidad es una aberración, es una enfermedad, ¿sí? Que es algo que está bastante instalado, sobre todo en las poblaciones más católicas, más reaccionarias. No, más conservador, digamos. Más conservadoras. Así que, para que lo tengamos en cuenta, de que, bueno, que las leyes pueden empezar a cambiar cosas para los que ya de alguna manera tienen una ideología formada, pero no en aquellos que están profesando otro tipo de ideología, ¿no? Y que hay que tener cuidado con esas cosas porque a nuestros hijos les están enseñando, tal vez en los colegios, este tipo de aberraciones. Y eso sí es una aberración, decir que la homosexualidad es una aberración. Sí, igual habría que decirles, ¿no?, que se están quedando un poquito fuera de lo que va a ser el futuro. Esperemos que sí. Se están quedando fuera del presente, se van a quedar fuera del futuro. Esperemos que sí, Gastón, la verdad que sí. También les queríamos comentar que los militares Carlos Alberto Lucena y Juan Daniel Rausino fueron condenados en Catamarca a 16 y 10 años de prisión, respectivamente, en el primer juicio por crímenes de la dictadura que se realizó, ¿sí?, en esa provincia. ¿En Catamarca es el primero? Es el primero, y ya fueron condenados a 16 y a 10 años de prisión. Eso es algo bueno, ¿no? Algo bueno para todos los que aún luchamos por justicia, porque no se vuelva a llevar adelante este tipo de crímenes de lesa humanidad, como fueron los de la última dictadura militar. También les queríamos comentar que en Bariloche se movilizó una numerosa cantidad de gente que pidió justicia por el asesinato de 3 jóvenes en manos de la policía. Esto del gatillo fácil es algo que se está dando mucho, sobre todo en las provincias, ¿sí? Bariloche tiene ya una historia. En el 2010 mataron a 3 chicos de 16, 29 y 15 años en manos de la policía, ¿sí? Y bueno, todavía siguen impunes. Asimismo, en Mar del Plata también se dio un caso de gatillo fácil. La tarde del 15 de junio, el viernes 15 de junio pasado, un efectivo de la comisaría 16 disparó 2 tiros a mansalva a un joven de 21 años de edad. La verdad que nosotros acá queremos repudiar este tipo de hechos porque son los mismos que matan o desaparecen a Luciano Arruga, son los mismos que desaparecen a Julio López. Más allá de las causas o de las posibles consideraciones que ellos puedan hacer, ya que, por ejemplo, Julio López estaba implicado en una de las causas de donde Checolás, digamos, iba a ser condenado a prisión perpetua. Pero bueno, Luciano Arruga es otro caso donde, ¿no?, como ya lo hemos dicho numerosas veces, él se había negado a trabajar para la policía, a robar para la policía, y así siguen pasando, digamos, los hechos de violencia en manos de las fuerzas que son represoras, fuerzas represoras del Estado, ¿no? Porque sí, no están funcionando para otra cosa más que para matarnos a los que todos los días tratamos de tener una vida un poco más digna. Y si no somos nosotros, es el pueblo laburante. Y el silencio también que tienen los gobernantes colabora muchísimo para que esto siga sucediendo. El silencio también es una postura, y yo creo que en este caso significa, no sé si estar de acuerdo, pero lo están reconociendo, ¿no? Exacto, exacto. Fortalecen así el aparato represivo. Sí, sí, sí, tal cual, tal cual. Y la verdad que, bueno, también las medidas que llevan a cabo una vez que los hechos son mediatizados son medidas que son débiles, son medidas que no llevan, digamos, no tienen demasiada trascendencia. Tal vez sean medidas que destituyan al jefe de la comisaría tal, pero arriba de él hay un jefe departamental, un comisario superior, etcétera, etcétera, que termina en un trajeado que está sentado con el cargo de un ministro. Y al tipo que sacan lo sienta en el banco de suplente para esperar entrar de vuelta. Exacto, exacto. Así que, bueno, estemos atentos a ese tipo de cosas, ¿no? Que todo lo que sucede no tiene siempre un final feliz, ¿no? También les queríamos comentar que el Kerayev Félix Díaz, acuérdense que es el líder de la comunidad Com La Primavera, junto a Osvaldo Bayer y Alberto Saba, impulsaron una campaña que se llama Chau Roca, ¿sí? El objetivo es reemplazar el monumento del general Julio Argentino Roca, ubicado en el centro de la ciudad de Buenos Aires, por el de la mujer originaria. Así que eso lo queríamos mencionar, ya que, bueno, sabemos que desde la Comunidad de la Primavera y junto a otros, digamos, referentes de los derechos humanos, se están moviendo por hacer valer sus derechos, hacer valer los derechos de todos, desde las comunidades, desde lo social, desde lo que significa la historia argentina. Totalmente de acuerdo con la campaña, entonces, y que tiene alto monumento Roca también. Sí, ¿no? Sí, de hecho, no me quiero equivocar, pero están los billetes violetas, ¿no? Sí, sí. Sí, o sea, el billete más grande que tenemos en la Argentina es del asesino más grande, claro, de todo el siglo XIX. Bien, perfecto. No me quería olvidar de eso. Sí. Bueno, y queríamos comentar, y esto no lo voy a... Por ahí no lo quiero desarrollar demasiado porque necesitaríamos mucho más tiempo, que hace unos días, el 15 de junio, si mal no me equivoco, hubo al menos 18 muertos entre campesinos y policías y más de 100 heridos en Paraguay, en una localidad que se llama Curuguatí. Donde la policía desalojó a los tiros, ¿no?, con una represión súper violenta a campesinos que estaban tomando las tierras. Fue decisión del presidente también, ¿eh? Claro. Sí, acá no es que la policía se mandó, el presidente mandó a reprimir, y extraña también porque si forma parte, ¿no?, de este nuevo presidente de Latinoamérica, no se está comportando como tal o como al menos quieren los pueblos ser. Sí, tal cual. La verdad que nosotros acá queríamos comentar algunos detalles del gobierno de Lugo. Que se dice progresista, al igual que el resto de los gobiernos aliados de Latinoamérica, que lo serán en algún campo, no vamos a negarlo completamente, pero queríamos comentar que, por ejemplo, Paraguay, desde el gobierno de Lugo, implementó medidas represivas, como las que vos decías, Gastón, y también promulgó la ley antiterrorista, así como hizo la Argentina hace unos meses. Le dio luz verde a los mandos militares para que repartieran terror en el campesinado del norte y de las zonas fronterizas con Brasil. Digamos, hay una política de desalojo de parte de los gobiernos, ya sean provinciales o sea regionales, tanto como nacional, de implantar el terror y, digamos, a través de las fuerzas, hacer cosas como estas, llegar a hacer masacres con el total nivel de impunidad que puedan llegar a tener, digamos. Sí, asumiendo responsabilidades, digamos, diciendo abiertamente que está de acuerdo o que fue una instrucción de él. Sí, bueno, sí. La verdad que estamos completamente indignados, así que desde Barullo queremos dejar este mensaje, ¿no? El repudio al desalojo violento de todas las comunidades, cual fuera sea, en cualquier lugar del mundo, porque son personas que tienen que tener tierras y tienen que tener un lugar donde vivir. Y bueno, ninguna policía, ninguna fuerza tiene que el hacer... El Estado tendría que hacer lo contrario, digamos. Claro. De reprimir y solucionar los problemas de sus habitantes. Exactamente. Así que Lugo tiene un doble discurso. No sé a quién me hace acordar. Sí, no. A mí tampoco. Doble discurso. Sí, sé. No, capaz no que un poco más al sur también pasa. Claro, sí. ¿Será Argentina? No me acuerdo. Argentina, no importa. Lo dejaremos para otra columna, ¿te parece? Dale. Bueno, queríamos dejarle entonces estas novedades y comentarles que la próxima vamos a estar hablando un poquito más en detalle sobre despenalización y legalización, así como hicimos la vez pasada, que hay una nota en página que me pareció súper interesante para que aquellos que tengan internet o posibilidad de buscarla, que la busquen. Se llama Despenalización Razonable, así que ya les voy dejando la data. La escribió Juan Gabriel Tocatlián. Así que, bueno, búsquenla, es del martes 19 de junio, en el página 12, y ya después les estaremos comentando más. Muy bien, vamos al corte entonces y enseguida regresamos con más barullo. El deseo de estirar el oído hacia nuestras voces dispersas. Un poco más allá o más acá. Barullo, mañana es hoy. ¿Te acordás que desmontamos el Chaco y contaminamos todo con glifosato para tener una producción agropecuaria acorde a esta nueva etapa de crecimiento económico? Milanesas de soja para todos. Presidencia de la Nación, Ministerio del Interior. Gastás el agua,

Colectiva. Oídos del más allá y del más acá, que están dispersos alrededor de cerca que un barullo resuene. El silencio no es una virtud en los tiempos que corren. No descansemos a un lado del camino como si fuéramos postes. Muchos de los cientos de caminantes se empiezan a preguntar acerca del barullo que desea filtrarse entre muros, que desea meterse en los oídos de los caminantes y hacerlos bailar. Tanto que los pasos en el camino sean un acto de música. Continuamos en Barullo en Radionauta y tenemos unas visitas. Sí, unas visitas de sorpresa. Estábamos llamando para ver si podían venir y que nos cuenten. Son Lola y Mica Sandoval, de la Escuela de Danzas Folclóricas, que están con un problema de vicio grave. Y bueno, cuéntenos, si quieren, brevemente el conflicto en sí y en qué está ahora, ¿no? Qué está tomada la escuela. Bien, bueno, primero gracias por el espacio. Venimos en este momento de la escuela. La escuela... desde el 3 de abril fue clausurada por infraestructura. Es una escuela que depende de la provincia, de la Escuela de Danzas Tradicionales, donde se dan las carreras de folclore y de tango, cada uno con su tecnicatura, profesorado, donde concurren aproximadamente 700 alumnos. Y bueno, desde el 3 de abril, sin previo aviso, nos clausuraron el lugar y nos dejaron sin clases. Sí, justo antes de empezar la cursada del año, ¿no? Habíamos empezado hacía una o dos semanas, depende. Sí. Claro, y ahí se vio que no se podía seguir. Claro, exactamente. Desde ese momento no nos dieron, digamos, empezamos nosotros a buscar las explicaciones y todo. La problemática estructural del edificio está hace ya bastante tiempo, que es una rajadura en el piso de nuestro claro, edificio. Digamos que tiene un piso o dos. Claro, el tema es así. No existe una rajadura, digo. No, claro. El edificio, en realidad, donde funciona la Escuela de Danzas Tradicionales, está en un segundo piso. El piso de abajo es de la Escuela de Estética número 2, donde van chicos desde 6 a 12 años. Sí, o sea, el problema es para todos. El problema es para todos. Estructuralmente, lo que dicen de infraestructura es que los que corren peligro, en este caso... son los de abajo, pero por las vibraciones que provocan los de arriba. ¿Qué quiere decir? Sacamos el problema de los de arriba y los de abajo pueden seguir teniendo clases. Como pasó hasta hace dos semanas. La escuela de estética que está abajo seguía funcionando. Mientras tanto, nosotros buscamos inmuebles, nos prometieron un lugar en 58, 6 y 7, que aparentemente seguía, teníamos el número de expediente... que recorrió todas las instancias posibles hasta la última, cuando se tenía que hablar del presupuesto. En el presupuesto la provincia dijo no. A partir de ahí, bueno, seguimos, buscamos otro lugar. A todo esto nos quieren desde la semana pasada. Nosotros seguimos con festivales, movidas, no sé si nos habrán visto en la calle. Sí, sí. Alumnos sin escuela. Alumnos sin escuela, exactamente. Estuvimos en el FISBA, estuvimos en el Mundial de Tango, estuvimos, bueno, todos con el reclamo. Desde la semana pasada nos hacen una propuesta para empezar las clases en tres lugares distintos. Ya la asamblea, nosotros como asamblea permanente, habíamos decretado que no íbamos a empezar las clases si no era todos juntos. ¿Qué quiere decir? En el mismo momento. También nos quisieron quisieron que empecemos las clases solamente los del turno noche o solamente los del turno mañana. Bueno, parcial. La semana pasada nos dieron tres lugares, que son la escuela número 43, el San Luis y la escuela número 1. La asamblea permanente, a partir de esta situación, tomamos como buena voluntad en algún punto, y fuimos a empezar las clases este lunes, que fue ayer. Cuando vamos a empezar las clases, definitivamente era imposible cursar en esos lugares, más allá de que estructuralmente no nos sirven, los pisos no nos sirven para bailar. Claro. Además de que se comparte el lugar con una primaria, estamos hablando de alumnos de un terciario, todos adultos, con niños de escuela primaria. Además de que hay un turno, una franja horaria que no tiene lugar para cursar directamente. Entonces, ¿qué pasó? Ayer hubo una reunión con nuestro director, directivos de las otras escuelas de artística de la provincia, que son teatro, danzas clásicas y la escuela de estética, con la señora Silvia García, que es la jefe de inspectores regional. En donde explícitamente les comunicaron la decisión de que nuestra escuela iba a ser todo el edificio para estética, para la escuela de estética. Nosotros todavía sin tener un edificio que nos reúna a todos, que es lo que venimos pidiendo desde el 3 de abril. Por lo tanto, después de esta comunicación que nos la dio el director cuando salió de esta reunión, nosotros como alumnos decidimos tomar la escuela. Porque nosotros habíamos pedido, también en la asamblea que decidimos empezar las clases, también elevamos una notificación de que íbamos a empezar las clases con la condición de que, como plazo, para agosto nos den un edificio para nosotros. ¿La escuela está tomada toda la estética también, todo? No, solamente la escuela de danzas tradicionales, arriba. Estética, perdón, está sin actividades ahora desde hace 2 semanas. Porque la clausuraron. Definitivamente ahora ya no hay nadie en el establecimiento. ¿Y no están movilizados ellos? No, por ahora no. Son más gente más chica, por lo que están diciendo. No, sí, los padres se están reuniendo, hay reuniones de padres. Lo que pasa es que ellos ya tienen un problema más interno, que es la dirección los deja aparte de todas las, por ejemplo, de esta reunión que estoy hablando, que sucedió ayer con la señora Silvia García y todo eso. Ellos no participaron como alumnos ni como representantes de alumnos, que son los padres, porque la dirección genera, claro, esa desinformación. Bueno, ¿y las medidas van a mantener el lugar? Sí, sí, nosotros, bueno, a partir de esto, como se ve claramente que dentro de poco tiempo, lo que se llama... van a ponerle valor a nuestra escuela, que quiere decir, van a remodelar, ponerla en condiciones para que el 30 de julio, o próximamente, estén los chicos de estética cursando ahí. Nosotros todavía no tenemos un inmueble donde mudarnos, entonces decidimos tomar la escuela para, como medida de fuerza, detener, digamos, esta cuestión, no por trabar las cuestiones a la escuela de estética, sino para exigir que antes a nosotros nos den un lugar que nos sea realmente práctico. Una vez que usen eso, después es más difícil. Claro. Así que bueno, hoy a la mañana nos atendió la señora Silvia García, sin entender por qué no estábamos contentos, además, con la decisión que habían tomado, porque además de que les van a dar nuestra escuela a la escuela de estética, digo, nuestra como por ahora, ¿no? Es nuestra. A la escuela de estética, además de eso, bueno, ellos prometen para todos los terciarios de artística un polo artístico que se va a empezar a construir o a hablar de construir. Promesa. De acá a cuando sea. Entonces... digamos, con ese gancho, se podría decir, nosotros deberíamos estar contentos para ellos. Entonces ahora nosotros resolvimos decretar la toma, no vamos a levantarla por ahora, hasta que tengamos un edificio, no una promesa, sino un edificio donde podamos cursar todos los turnos y todos los alumnos, hasta que se construya el polo artístico, hasta que... Sí, sí, una solución. Lo que sea, claro. Bueno, chicas, muchas gracias por acercarse y contarnos. Bueno, muchas gracias por el espacio. Nos informamos nosotros también, porque yo sabía algo, pero no tanto. Y bueno, defendemos desde acá los espacios públicos y la cultura popular, y vamos en pos de eso, ¿no? Todos. Gracias. Bien, bueno, muchas gracias. El under no existe. Alguna vez existió en algún garage de Seattle. Hoy es solo una moda de feria americana y sonidos estudiadamente desajustados. Hoy se produce en serie por los grandes medios que lo dirigieron y lo reprodujeron estereotipado. Caras pálidas, empolvadas y peinados predeterminadamente desprolijos. Simulada displicencia, teologías inciertas y billutería heterodoxa. En Argentina existe algo así como Lander. Algo roto, desadaptado y desconocido por el resto del mundo. Bandas que saturan los garages, que alimentan cada fin de semana a todas las empresas de flete de medio pelo y refuerzan las cajas registradoras de avaros bolicheros. Guerreros inclaudicables que rompen sus margas alcancías para grabar demos que las radios privadas no pasarán nunca si no les pagan. No hablamos de música, estamos hablando de gente, de movimientos sociales, de murgas, de cumbia, de rock. Uniendo crestas, candados, tatuajes, pelos coloridos, sudor, cadenas y cueros. La fiesta comienza abajo y arriba, y también en el estudio con los ruidos. Ricky intenta introducir los temas, no se entiende nada. ¿A quién le importa? Cuatro tipos suben al escenario a cantar esos temas que se apropiaron. Mientras el cantante calma su sed a un costado. Alguien le devuelve el micrófono y a su voz sobresale entre el coro de turno. Los temas suenan como un grito de desahogo y van pasando mientras nuestros cuerpos hirvientes descargan su furia. Ricky balbucea o se despide y abandona el escenario. Los músicos no tardan en seguirlo. Los últimos tragos van y vienen. Afuera la misma mierda de siempre. Adentro, nuestro todavía está flema para aguantar. Ricky Espinosa, líder de la banda punk Flema, nació en 1969, en el año del Cordobazo, en Herli, un barrio fabril y de casas bajas que se disputan los partidos de Avellaneda y de Lanús, en el sur del conurbano bonaerense. Durante su niñez fue un alumno educado y prolijo, un hijo de los sectores populares, integrando políticas y culturalmente a la sociedad argentina en los años de la resistencia. Con fe todavía en la escolarización como vía para el ascenso social, su familia era pobre y honrada. 29 años después, en enero de 1989, Ricky da una entrevista para Cerdos y Peces, donde recorría sus biografías. Sebastián de Duarte, biógrafo, escribe en un libro que se llama El Último Punk, un monólogo con parte de esas declaraciones. Ricky decía: yo no creo en nada, yo no encajo en ninguna parte. Todo está programado a nivel social para pintar para un lado. No entro en ninguna, ni en ningún grupo porque quiero mandar yo. Yo no creo en la amistad, no tengo amigos. Amo a Herle y por ende al Porvenir, el club de mi barrio. Escribo lo que me sale. Cuando estoy bien disfruto y me río, no escribo. Cuando estoy mal me pongo a escribir, es mi desahogo. No pensar en mañana, vivir el día como si fuese el último. Disfrutarlo es mi consigna. Yo pienso todos los días distinto. A veces cuando estoy mal me quiero matar. Y en el mismo día algo se resuelve y tengo ganas de vivir de nuevo. Extremos. Todos los muertos son buenos. Hasta yo voy a hacerlo cuando no esté. El día que me muera espero que los vivos visiten mi tumba y se tomen una birra a mi lado en mi honor. Flema, la banda de Ricky, nació a finales de los 80 en la localidad de Herli, en el sur del bonaerense. Esta historia es el derrotero vital que se abre a partir de este hecho. trata de formas en que ciertos sectores urbanos imaginaron hacia esos años un universo como forma de estar en el mundo, el de las periferias argentinas, en una época de grandes transformaciones sociales, culturales y económicas. Los 90 fueron apodados en la Argentina la segunda década infame. Es equivocado. Los 30 fueron una década de fraude electoral y los 90, comparativamente, fueron años de puntillismo respecto a lo institucional. Sin embargo, sirve para ejemplificar de qué manera la imaginación colectiva confirió identidad a los signos que emanaron del gobierno menemista y su trágico desenlace en el 2001. Nos aburrimos, planeamos atentados contra el presidio milico, o quemar alguna iglesia o robar un banco. Cantar una canción que exprese nuestro asco. Asco, asco, asco, asco, asco, asco, asco. Tarde de invierno del 2002, Ricky Espinosa fue velado en el patio calentando a querosén de una casa obrera del sur. Las funerarias de la zona se negaron a hacer el servicio por temor a disturbios que sus fanáticos pudieran ocasionar, por tristeza o por venganza. Al día siguiente, Pablo Poktik publicó en Página 12. Era una noche helada, había familiares, amigos y algunos seguidores de Flema. La cara de Ricky torcida y maquillada, sobresalía de como una mortaja blanca, a la sombra de un gran crucifijo plateado y unas pocas coronas baratas. No hubo famosos, ni discursos, ni disparos a la luna. Era otra desgracia silenciosa del conurbano bonaerense. La vida de Ricky Espinosa fue cimarrona y teatral, dos características vinculadas a la lógica de subsistencia de las sociedades periféricas. El camino hacia su muerte, las estaciones que componen su pasión, fue sinuoso e infame. A las 7:30 de la tarde de un jueves 30 de mayo, Ricky se acercó a la esquina de la Serna y Líbano con Luigi. Estaban tomando alcohol fino diluido en jugo, con jugo Tang. Sus amigos tomaban una cerveza en la esquina y escaparon al verlo llegar. Che, vayámonos a la mierda, que allá viene Ricky y se va a poner repesado, dijo uno. Le pasaba todo el tiempo. Decidieron ir al departamento del guitarrista. Luego vendría la narración alarmada y urgente que construyeron los medios, donde la PlayStation no es más que un detalle estilizado. Ricky se acomodó en una silla y de pronto dijo, me voy a tirar. Corrió el televisor y se tiró. Luigi probablemente gritó algo, bajó las escaleras corriendo. Cuando llegó a la calle, todavía estaba vivo. El comunicado de prensa de los familiares y amigos que dieron la difusión los días siguientes decía, perdió el equilibrio y cayó al vacío, 5 pisos, eso fue todo. En el funeral, Cristian Aldana, del otro yo, dijo entre lágrimas frente al cajón abierto, se debe estar cagando de risa de las coronas, de la gente llorando, esta es su última broma. Todos parecían de acuerdo en que lo era, sus amigos coincidieron de que esos días no habían sido los más tortuosos y deprimentes de su vida. Por lo demás, repleta de vaivenes anímicos y promesas de suicidio. De hecho, hasta parecía feliz. Unos días antes había terminado de grabar 5 de copas, probablemente mejor disco de Flema. Gritó con su familia y lanzó una risotada. Se emborrachó un poco y se fue a dormir. Si su existencia fue difícil de interpretar, su muerte fue directamente inexplicable. Su figura mítica, alimentada en vida, culminó con un último gesto de comedia. En las semanas posteriores, quienes lo conocieron intentarían explicar a Ricky Espinosa. Cristian Aldana, otra vez, del otro yo, dijo, Ricky era como un, ponele, cuando había sacado el disco, bajamos a la calle y se cruzó un viejo y le dijo, tomá, te regalo mi disco. El tipo lo miraba sin entender, y él insistió, no sé, es una mierda, pero te lo regalo. Entonces, Ricky se fue, porque es mejor quemarse que desvanecerse lentamente. Un aplauso muy fuerte que va a subir el padre de Ricky acá, ¿entendés? Se lo merece. No cambien. Sigan siendo así, fiero por fuera, dulce por dentro, hermoso por dentro. Bueno. Alguien una vez escribió en la pared, en la puerta de mi casa, mientras Ricky viva, el pan seguirá sonando. Yo hoy quiero decir que mientras el pan suene, Ricardo va a estar acá.

Estás escuchando Barullo por Radionauta 106.3. Te podés comunicar con nosotros a radiobarullo@hotmail.com o encontrarnos en Facebook como Alternativa Barullo. Quédate con nosotros. Radionauta FM 106.3. Una pulga no puede picar a una locomotora, pero puede llenar de ronchas al maquinista. Ya nos vamos acercando al final de Barullo y tenemos acá en el piso algunos invitados que estuvieron la semana pasada en lo que fue el cacerolazo, que se fue todos los jueves, ahora creo, fue el jueves pasado, y se va a seguir haciendo los jueves, también se hizo acá en La Plata. Sí. ¿Cómo les va? Sí, ¿qué tal? Yo soy Martín Fidlot. Martín Fidlot. Fidlot. Sí, hola, yo soy Juan Cruz, doble apellido. Juan Cruz. Sí, el otro día estuvimos con Juan Cruz, fuimos a la marcha, al cacerolazo. Yo, para mí, tendríamos que estuvo hacer... Estuvo bueno. Sí, pero para mí una carrera, todos en auto. Todos en auto y no todos tendríamos que ir. ¿Pero de, por qué? De cacerolazo. ¿Que por el frío? Y porque caminando el otro día me dolían los pies. Alfred, llevé a Alfred y andaba con las manos frías. Hace frío, muchachos, vamos. Hay que ponerse las pilas. Yo vi un par de fotos que... Esto es una dictadura. A mí no me dejan hablar. Ustedes están protestando porque estamos en dictadura. Eso es una dictadura. Sí, es una dictadura, es increíble. Pero... Se hicieron elecciones. No puede ser que no puedo sacar mis dólares. No puedo comerciar. Pará. Tranquilamente. ¿Esto es por los dólares o por una cuestión? No, es una cuestión. Que esto es una dictadura. Esto es una dictadura y entre ellas cosas no nos dejan sacar los dólares. ¿Ustedes no están protestando entonces por cuestiones, por ejemplo, el gatillo fácil? La inseguridad también. Es parte del mismo sistema. La inseguridad también. ¿Ustedes qué? En parte. ¿Pero qué tienen miedo? No, estamos encerrados en el country todo el día. No podemos salir. O sea, salgo en la esquina. No podemos ir a comer, no podemos ir a. Me piden moneda. ¿Qué onda? ¿Me piden moneda? No, ¿qué hacemos? Yo a veces le doy. Los cacerolazos. Yo te quiero limpiar el vidrio. Yo como siempre salgo con dólares, no les puedo dar, ¿entendés? Y eso es lo que me molesta. Los cacerolazos la semana pasada igual se hicieron Recoleta, Barrio Norte y Belgrano. Sí, son barrios no muy humildes. El pueblo. Nosotros somos el pueblo. Esto es fruto del pueblo. Es fruto del trabajo. Nosotros trabajamos. Tuvieron semejante eco que repercutieron en Tucumán y también acá. Porque estamos en todos lados. En la ciudad de La Plata. Estamos en todos lados. Somos la mayoría. ¿Ustedes ven positivo esto de que se hagan cacerolazos? Por supuesto. Sí, somos la mayoría. Y por ejemplo, cuando cortan una calle haciendo un cacerolazo, ¿ustedes no creen que a la demás gente le molesta eso? ¿Nosotros? Sí. ¿Cortando la calle? Sí. No creo. Es una reivindicación. Totalmente. Está bien. Nosotros también podemos protestar. Nosotros trabajamos. Yo soy un empresario. Mucha gente. Yo vendo carne. Y no puedo sacar mis dólares. ¿Cómo es la cosa? Esto es una dictadura. Pero usted quiere parecer a Chávez, a Cuba. ¿Ustedes no son los mismos que se quejaban cuando cortaban rutas, por ejemplo? ¿Quiénes? ¿Nosotros? Sí, cortamos rutas nosotros también. ¿Ustedes también cortan rutas? Sí, cortamos rutas. Son como piqueteros VIP. En su momento, ¿cómo VIP, querido? Solo en su momento cortamos rutas. Pero nosotros protestamos por cosas, por la inseguridad protestamos. No protestamos por otras cosas. Nosotros queremos que todos estén bien, pero no puede ser que nos hagan esto. Yo sigo sin poder sacar dólares. Bueno, les agradezco. ¿Vos podés creer nosotros pidiendo fiado? ¿Te parece están a vos? Pidiendo fiado, sí. ¿Para tanto es? Bueno, no tanto, pero ¿te parece a vos? ¿Por qué no les dejan pagar en dólares? ¿Qué pasa? Porque tenemos todos nuestros ahorros congelados. Ajá. Tres veces tuve que pagar con tarjeta. No tengo dólares. Claro, un tema. No se puede vivir así. La inseguridad es terrible. Bueno, nos compadecemos con su lucha de todos los jueves. Bien, querido, bien. Lo bien que hace. Todos los días de la semana siguen igual haciendo sus prácticas. Y los medios son nuestros también. Este también es nuestro. Eso también lo vi. Por ejemplo, quiero un comentario, ¿no? Que cuando empezaron a marchar ustedes así hacia Plaza de Mayo, hacia el cacerolazo, el único medio que lo cubría, por ejemplo, era TN, Todo Noticias. Y sí, es el mejor medio de la Argentina. Tiene razón. Pero no les el que hizo, dice la verdad. No les hacía ninguna entrevista a TN. Bueno, sin embargo, pasaba imágenes. Es que la gente ya sabe, pero no necesitamos decir nada. Pasaba imágenes y decía, se viene la gente, se viene nos el pueblo. Nos pasa. ¿Y por qué no los entrevistaba? No sé, habría que hablar con los compañeros. No, pero... ¿No tendría miedo, por ejemplo, TN a lo que digan ustedes? ¿Por qué miedo? No. Nosotros decimos la verdad, es la pura verdad. Bueno, está bien, muchas gracias por venir. Nos solidarizamos con su lucha. Sí, creo que nos solidarizamos. sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, no temer que yo sangre y calme al contarle mis plegarias. Tarde en llegar y al final hay recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa, cuando regresé todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez. Este no es un disco más de Mercedes Sosa. Este fue el planteado de antemano, era un disco necesario. Era necesario juntarnos con todos los artistas y explorar otras músicas. Esto lo dijo el hijo y manager de Mercedes, Fabián Matús, que habla un poco en el documental de Cantora y cuenta que era necesario. Mercedes quería cantar los temas que le gustaba con la gente que le hacía feliz. Y está bueno ese documental. Habla entre tema y tema, tenemos a Mercedes Sosa hablando de cada una de las cosas que le pasa, de lo que piensa, de lo que vivió. De fondo escuchamos con Gustavo Cerati, uno de los que pasó, de los más de 40 que pasaron por el estudio. Más de 40 hay en el disco. Más de 40. Para la gente que recién se engancha, estamos hablando de Cantora. Estamos hablando de Cantora, el disco doble de Mercedes Sosa. El último disco. Sí, el último disco, que la grabación fue en junio de 2008. A marzo de 2009. Empezó en junio de 2008 a marzo de 2009. La publicación fue en marzo de 2009 y en junio de 2009 el volumen 2. Es decir, que con una diferencia de un mes salieron los dos discos. Así es. Bueno, el género es melódico, la discografía era Sony BMG y el productor era Poppy Spatocco. Era un doble platino. Y bueno, Cantora es un álbum donde doble, digamos, de duetos de la cantante argentina Mercedes Sosa con diversos intérpretes editados por Sony, obviamente, y el último proyecto musical grabado por ella. Tiene dos discos, como lo dijimos, titulados Cantora 1 y Cantora 2, y un DVD titulado Cantora, un viaje íntimo. ¿Por qué? Este viaje íntimo habla, Mercedes Sosa cuenta sus raíces, cuenta de dónde viene, por qué elige cantar esta música. Y hay una cosa muy importante que dice, entre tantas, que dijo: ella tuvo la posibilidad de casarse con el hombre más rico, pero se casó con el tipo más pobre. Porque ese tipo que era el más pobre la hacía más feliz y hacía que ella pudiera sacar sus canciones. Y habla de que ella no hubiera sido Mercedes Sosa como la conocemos todos si no hubiera sido por este tipo. La humildad que tenía la negra es una cosa impresionante. Es una persona que no puede dejar de formar parte de nuestra cultura y de la que no podemos dejar de apreciar cada día más. Por ahí muchos juegan con la palabra artista, qué mal difamada está a veces. Y hablar de artista es hablar de Mercedes Sosa. Es que si Latinoamérica hablara, lo haría con la voz de Mercedes Sosa. A ver, eso está implicado en el DVD y dice que Latinoamérica, si tuviera que elegir una voz, sería la de Mercedes Sosa por las cosas que canta, con la emoción que la canta y la voz que tiene. Y el sentido. Mercedes Sosa en su primer disco, por ejemplo, ganaba 5 centavos por disco que vendía. Nada, no ganaba nada. ¿Y ahora que decís, cuánto valdría ese disco? Si Latinoamérica tendría una voz, sería la de Mercedes Sosa. Me acuerdo del tema Sudamérica es mi voz. Viste que la negra canta y tiene muchísimo tuco cuando canta ese tema. y hacen que a uno se le pongan los pelos de punta. No solo en ese tema. Sí, no, bueno, pero te quiero decir, ese tema es justamente. Bueno, tiene una, es un disco donde pasan muchos artistas, ya dijimos que son más de 40. Y no son artistas que son... Sí, son amigos de La Negra. Son amigos de La Negra. Pero no es de amistad, sino que son artistas que la rompieron. Tenemos a René de Calle 13. René que la está rompiendo. Que la está rompiendo. Sí. A nuestro querido Flaco Spinetta. Al Flaco Spinetta. Gustavo Cerati. Charlie. Charlie. Tenemos Soledad Pastorutti, Diego Torres. Cantidad de... Sí, y algunos que por ahí no son tan folclóricos, sino que son más melódicos. Como es el caso de Diego Torres, que creo canta una samba. Y por ejemplo, bueno, Soledad y Luciano Pereira, que últimamente se han corrido un poco del folclore, me parece, al menos a mí no me convencen. Como folclore, ¿eh? Como sí, ritmo sí. Melódico, son aceptables. Bueno, Juan Manuel Serrat. Bueno, sí, digamos, Serrat. Gente bastante reconocida. Bueno, y aunque la cantante ya había sufrido diversos problemas de salud cuando estaba grabando este CD y todo, el disco fue un éxito. Se convirtió en disco de oro en Argentina en un tiempo récord. Fue el primer disco que logró obtener 2 Grammy Latinos en 2009 por mejor álbum folclórico y mejor diseño de empaque. Cualidades que obviamente no están libradas al azar. Está muy bueno el disco, yo lo he tenido en mis manos y está verdaderamente muy bueno, muy lindo. Bueno, el CD contiene, bueno, saca los dos discos primero y luego sacan el DVD con los dos discos. El DVD lo juntan y lo sacan con los dos discos. Por ahí también especula mucho la Sony, que es la grabadora, ¿no? El sello. Una vez que se muere empieza a lucrar muchísimo más que antes. Sin duda que después de eso se habrá lucrado mucho más. Pero el DVD contiene todas las grabaciones, incluidas en los discos de audio y material adicional, y de los videos de la sesión de grabación, encuentros con otros personajes, momentos creativos, testimonios de los artistas que participan y reflexiona sobre Mercedes Sosa, su vida, su voz. Muchos elogian su voz porque sienten que es una de las pocas voces que nace desde adentro, que sale con fuerza para callar a todo el mundo y decir, gente, escuche, acá está la música. Entre toda esta gente podemos ver, hoy hablábamos de Diego Torres, cuando Diego Torres está grabando la canción, de fondo se escucha a Spinetta que grita algo que nada que ver, estaba viendo cómo se grababa, o sea, una situación de normalidad donde en el DVD te muestra cómo bailan, se ve a Charly García en uno de los momentos quizás, a mi entender, más feos de él. Claro, estaba recién saliendo, que se había recuperado con Palito. No, lo que era ver a Charly hablando con la negra. No sé qué es peor, morirte que te rehabilite Palito Ortega. Así que contaba el pato que contaba Lorza. Bueno, un amigo, un querido. Bueno, este disco, digamos, en esa época donde Charly estaba tan mal, Mercedes logra que Charly se ponga a bailar en medio de una grabación. Mercedes, con todos los problemas que tenía también, bailaba. Era alegría, era... Digamos que era una grabación entre amigos, donde podían salir grandes cosas, que era obvio por las voces que había, y podían salir muchas cosas para contar, más que nada, no solo la música, las cosas que pasaron ahí adentro. Un poco bromea Mercedes Sosa enseñándole a cada uno de los que pasan ahí, mostrándole cómo puede mejorar su canto, cuáles son las formas de cuidar sus cuerdas vocales. Son cosas que están fuera del disco, que nadie las escucha, digamos, que nadie las ve, nadie las sabe. Pero son cosas sumamente importantes para la formación de estas cosas, digamos, para los discos. Bueno, el documental transcurre en la sala de grabación, donde Mercedes Sosa interpreta... Che, te va a contar todo el disco, guardate un poco de material para después. ¿Crees que...? Mira, me estaba hablando del disco, poneme un temita, algo. ¿Crees que te ponga un tema? Te voy a poner un tema que hace con Pedro Aznar. Es genial, me encanta ese tema. Deja la vida volar, de Pedro Aznar y Mercedes Sosa. En tu cuerpo flor de fuego tienes paloma. Temblor de primaveras palomitay. Un volcán corre en tus venas. Y mi sangre como brasa tienes paloma. En tu cuerpo quiero hundirme, palomitay. Hasta el fondo de tu sangre. El sol morirá, morirá. La vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay, ay, paloma, ay, paloma, ay, ay, paloma. Fuego tienes paloma, una llamarada mía, palomita, que ha calmado mil heridas. Ahora volemos libres, tierna paloma. No pierdas las esperanzas, palomita. La flor crece con el agua. El sol volverá, el volverá. Sol volverá, volverá. La noche se irá, se irá. Cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay, paloma, ay, ay, paloma, ay, paloma. Corazao Vagabundo. Corazao Vagabundo es el tema que estamos escuchando, de Caetano Veloso y Mercedes Sosa. Bueno, este tema pertenece al disco Cantora 1, que también tiene, entre otros, Aquellas Pequeñas Cosas, de Juan Manuel Serrat. Tiene, bueno, Paro Tal Vez, de Luis Alberto Spinetta. Sea, de Jorge Drexler. Y lo raro es que tiene temas de otras personas que interpreta con artistas que ella quiere. Como por ejemplo La Masa, de Silvio Rodríguez, lo hace con Shakira. Es rara esa versión, ¿eh? Me llama la atención que hace Shakira, digamos, cantando con Mercedes Sosa. Pero Shakira, perdón. Mercedes, si bien es representante de la música latina, a mí me cuesta un poco asociarlo, digamos. Sí, asocio Calle 13. Bueno, sí, es un poco más ubicado, pero Shakira igual, con lo que habla, también tiene, bueno, canta Julieta Venegas, que Mercedes Sosa en el DVD dice que escuchó la canción en la radio. Y cuando escucha la canción en la radio empieza a preguntar, ¿quién es esa chica? ¿Cómo, qué voz linda que tiene? ¿Quién es? Le dijeron que era Julieta Venegas, que estaba haciendo tal y tal cosa. Y la negra decide incluirla en el CD. de acuerdo a la voz que tenía, porque decía que la voz le generaba paz. Entonces la junta en el CD y canta un tema con ella. También tiene Samba para olvidar, de Julio Fontana y Daniel Toro, pero lo toca con Diego Torres y Facundo Ramírez. Esas son las particularidades. Esa es una muy buena versión, a mí me gusta bastante. Diego Torres no me gusta mucho como solista, pero me gusta en esa versión como canta. Bueno, hoy a la tarde estuvimos un poco apretando. Hoy a la tarde, bueno, yo se los recomiendo, el DVD lo tengo, lo vi hoy a la tarde de vuelta. Está en YouTube también. Está de vuelta, cantora... Porque todo bien con Mercedes Sosa, pero los que ganan guita son los de Sony, ¿viste? Claro, ese es el tema, es que a veces está bueno que mirar todo el tiempo a la negra cantar, pero bueno, es de Sony. Pero un homenaje es un homenaje. No, claro que sí. Y bueno, una particularidad también de eso es que se fue después de un homenaje, la negra. Se publicó el disco el mismo año que ella fallece, digamos. Eso es una particularidad, como el fin de su carrera fue... Como una despedida. Sí, una despedida que ella quería con gente que quería. Así mismo lo define. Y en el final del DVD, en el final dice, ¿cómo definirías este DVD? Como una letra de Charlie. Yo no me voy a morir, dice. Yo nunca moriré. Y es raro porque, teniendo en cuenta que cada día siempre se escucha una canción de Mercedes Sosa en algún lado. Y es verdad, no muere Mercedes, sigue estando. Vamos a seguir repasando. Tenemos Agua, Fuego, Tierra y Viento, que es del Paz Martínez, pero la canta con Soledad Pastorucci. Celador de Sueños, con Gustavo Santaolalla y Orozco Barrientos. Sabiéndose de los Descalzos, con Julieta Venegas. Bueno, este tema que hace con Julieta Venegas habla de que la negra cuenta que en aquella época ella no tenía muchas zapatillas de chica con el padre y le costaba. Y habla un poco de la pobreza, cuenta de lo que sufrió ella de piba, que a veces se alejaban de las plazas porque el olor de la comida los llevaba a tener hambre y ellos no tenían para comer. Y bueno, Mercedes Sosa cuenta un poco de eso también. Después tiene Himno de mi Corazón, que es de Miguel Abuelo, que también lo hemos recordado por este programa, pero lo hace con León Gieco. Con Gieco lo hace. Una linda versión, habla de que Mercedes Sosa dice que si todos tenemos una ideología, ¿por qué no tenerla? ¿Por qué no la puede tener León Gieco? Y cuenta que León Gieco fue un luchador. Por esto de que está asociado al kirchnerismo. Yo no sé si será tanto el apoyo hacia ese lado, pero como que León Gieco siempre fue un tipo que tuvo ideales para... Sí, León Gieco, sí. Ya, su primera canción. Bueno, todo. Sí. Tenemos Novicia, que es de Víctor Heredia, y la hace con Víctor Heredia. Zamba de los Adioses, de Armando Tejera Gómez, Tito Francia, con un dúo nuevo, Cuyo se llama. Ya pasando, tiene un par de temas más, pero en el disco 2 de Cantora está con Gustavo Cerati, con Charlie García, con René de Calle 13, con Vicentico, Fito Páez, Daniel Herrero, Lila Downs, Gustavo Cordera, Joaquín Sabinas, Marcela Moreno, Daniela Mercury, Franco De Vita, Rubén Rada y La Chilinga. ¿Con Franco De Vita? Franco De Vita. ¿Qué tema hace con Franco De Vita? Mirá vos. Que es de Franco De Vita. También. Sí, no lo he escuchado, después lo voy a escuchar. Bueno, hace uno con Rubén Rada, que él dice que es su negro. Porque ella es la negra y ella tiene que tener su negro. Y su negro es Rubén Rada. Lo más curioso, lo más particular, es que termina con el Himno Nacional Argentino, que es de Vicente López y Planes, Blas Parera, pero con distintos folcloristas lo hace. Así que algo bastante interesante como para cerrar el Cantora. Está muy buena también la versión, instrumental y vocalmente, está muy bien arreglada. Bueno, el documental transcurre en la sala de grabación, donde Mercedes Sosa interpreta con esta artista el disco doble, y lo definen como un viaje musical y humano, donde Mercedes olvida la presencia de las cámaras y se deja llevar por la emoción de la interpretación, a veces riendo, a veces llorando. Su relación con cada artista en las cámaras, cuando filman, queda al desnudo. Se ve cómo cuentan anécdotas, se ríen, tiran chistes, bailan. Hablamos hoy de Charlie García, que bailaba. Y, digamos, los viejos compañeros de ruta que tenía ella, o las nuevas figuras de música contemporánea que ella va invitando, como Julieta Venegas dijo, que le invitaba más que nada por cómo, lo que escuchó y lo que le gustó. Así que, más o menos cerrar todo esto diciendo que tres cosas. Yo recomiendo Cantora. Yo me compraría el original, obviamente, porque sería un, porque entraría en mi biblioteca musical. Se lo recomiendo a todo el mundo. Recomiendo los dos CDs y el DVD. Y por último, no dejen escuchar a Mercedes Sosa, porque mucha gente yo he escuchado que no la escucha, porque no le gusta, porque no, pero eso lo escuchaba mis viejos. Tu viejo, y sobre todo leer también todo lo que ha hecho Mercedes Sosa. Claro, muchas cosas. Tu viejo a veces tiene un oído muy bueno y no le prestamos atención. Hay muchas cosas que vienen de la música de antes que está buena. Yo con eso quería cerrar hoy mi columna. Y vamos a ir a un tema, es el que hace con Gustavo Cordera, que es de León Gieco, que se llama El Ángel de la Bicicleta. Cambiamos ojos por cielo, sus palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por truenos. Sacamos cuerpo, pusimos alas, y ahora vemos una bicicleta alada que viaja por las esquinas del barrio, por calles, por las paredes de baños y cárceles. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Cambiamos fe por lágrimas, con qué libros educó esta bestia, con saña y sin alma. Dejamos ir a un ángel, nos mata sin importarle. ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué pensamos? Si somos obreros, curas o médicos. Armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Cambiamos buenas por malas, y al ángel de la bicicleta lo hicimos de lata. Más que con flores, voy a cuidar tu bondad más que con plegaria. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Ojos por cielo, palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por trueno, cambiamos por trueno y sacamos cuerpo, pusimos alas y ahora vemos una bicicleta alada que viaja. Por las esquinas del barrio, por calles, ay, ay, ay, ay, ay, por las paredes de baños y cárceles. Bajé las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. En la nube, escuchando Radionauta 106.3, radionautafm.wordpress.com. Y nos estamos yendo ya de este barullo, programa 14 de este martes, no sé qué, de junio. No, ya casi miércoles, estamos unos minutitos del miércoles. Sí, de hecho ya bajamos, ¿no? Nos vamos abajo. Sí, nos vamos a tomar una cerveza. La peña del banderazo acá en el Olga, 69 y 10. Está, ya arrancó en realidad. Yo diría que 60, 10 y 11. Perdón, dice. Sí. Bien. Antes quisiéramos decirles que el viernes a la tarde, en un horario a confirmar, habrá un corte artístico en 7 entre 59 y Plaza Rocha, frente a la Escuela de Danzas. La convocatoria es abierta. Claro, ¿no? Lo mismo que estuvimos, lo mismo que estuvimos hablando hoy, las chicas nos dejaron este comunicado. Si quieren meterse en el grupo de la escuela, se llama Escuela de Danzas Tradicionales José Hernández. Se meten ahí, colaboran lo que pueden. Es importante apoyar. ¿Estás hablando en Facebook o en una página? En Facebook, sí, sí, sí. En Facebook. Quería mandarle también saludo a Antonella y a Adriana que nos están escuchando. Y a Adriana posiblemente le hagamos alguna entrevista en alguno de los próximos programas. No sé quién es Adriana, pero. Sí, sí. Para la semana que viene, prometo. Ya se puso la mochila este. Sí. Yo les aviso, para la semana que viene prometo que va a estar el Twitter de Barullo. ¿Twitter? Empezamos en Twitter a difundir, ya. Mirá. Ya les aviso. Guarda. Qué moderno. La gente que empiece dentro de 3 días ya busque Barullo en Twitter, ya va a estar hecho. Wow. Sí, igual yo prefiero también los panfletos, la calcomanía, algo más. Cuando salga. También. Algo que se pueda palpar, el del Twitter, no. Sí, muy viste. Tenés que tener internet, tenés que tener Twitter, son muchas cosas. Última cosa, yo quería agradecer la presencia de Cecilia. Así que hoy una amiga nos vino a visitar. Que nos está visitando. Sí, sí, sí. Bien. Y a todos los oyentes por bancarnos esta la noche. Emanuel ahí en operación. Gastón, Nico, Brenda, Pato. Que disfruten el feriado de mañana. Si pueden, lean algo de Belgrano, no de la bandera, porque la bandera es solamente un trapo. Belgrano tenía algún par de ideas interesantes. Perfecto. Nos reencontramos la semana que viene en otro barullo en Radionauta. Pronto, pronto. ¿Cómo tienes su fin?